Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Los líderes espirituales necesitaban ser discipulados para ellos que impartían la verdad, lo discipularan a otros también. ¿Cómo se adquiere, cómo hizo Jesús para discipular a estas personas? Estamos hablando de estos 12 discípulos que estuvieron tan cercanos a Él. Hay dos palabras, conceptos que vamos a desarrollar en el día de hoy, mañana también, es el conocimiento y experiencia que se puede adquirir. ¿Qué es el conocimiento, no es cierto? Es una serie de hechos, informaciones que la persona adquiere, ¿no es cierto?, a través justamente de la experiencia, la educación, la comprensión, la teoría o la práctica de un hecho que está referido a una realidad. Fíjate, yo creo que quien entendió bien esto, este concepto de la formación de discípulos, fue el apóstol Pablo, ¿eh? Y creo que el texto que nos refleja bien cómo nosotros debemos hacerlo y qué es lo que el Señor nos enseñó se encuentra registrado allí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, donde dice Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate, el Señor les enseñaba a los discípulos, pero les enseñaba con el objeto de que ellos enseñaran a otros, para que esos otros enseñaran a otros. Entonces así el Evangelio fuese pasando y fuese abarcando el mundo entero. Y eso fue lo que aconteció precisamente en los días de los discípulos, y más aún cuando el Señor ya no estaba con ellos, cuando el primer siglo, por ejemplo, cuando ellos tuvieron que luchar para poder predicar el Evangelio, porque eran perseguidos, eran muertos en hoguera, en el circo romano, en fin. Entonces, en ese tiempo, ser cristiano no era cosa fácil. Y creo que nadie mejor que esos cristianos del primer siglo comprendieron la importancia que tenía el Evangelio. No sé, nosotros, por el hecho de que hoy día se nos dan las cosas muy fáciles, porque tú puedes ir a una plaza pública y ponerte a predicar ahí y no sucede absolutamente nada. Quiero decir, en relación a que te vayan a poner en la cárcel por estar predicando, nosotros tenemos plena libertad. Y creo que no hemos sabido valorar esa libertad que tenemos en este momento. Entonces, el Señor enseñó a esos discípulos y con algo que se necesitaba, el conocimiento, pero también no podemos dejar de lado la experiencia. Bueno, en algunos lugares la situación no es tan fácil como se ve, pero generalmente es así. Tú puedes expresarte libremente y no hay ningún problema. Ahora, Cristo dejó algunas cosas bien bien claras en relación a cómo se adquiere el conocimiento y cómo se va llevando adelante la experiencia, ¿no es cierto? Esto de comprobar con la visión, con la participación, con la vivencia, los eventos que están sucediendo. Allí en Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, interesante, porque a veces nosotros decimos: voy a convencer a esta persona que acepta al Señor. Y resulta que el que convence en realidad es el Espíritu Santo. Es el que actúa en justicia y juicio. Eso es lo que sucede allí, ¿te fijas? Claro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y suena extraño esta situación, ¿no es cierto? Porque yo pienso que los discípulos, cuando estaban con Cristo mirándolo hacer y realizar sus milagros, sus proezas, de improviso él le dice: conviene que yo me vaya. Pero qué mejor que tú estés aquí. Quizás aquí hay un paréntesis muy sublime, porque Cristo tomó la naturaleza humana, y esto no rebaja a ser el ser Dios, sino que Él tomó esa naturaleza por su propio gusto, porque nos ama, que quiere estar con nosotros. y esa naturaleza le impediría, entre comillas, voy a decirlo así, porque Dios sigue siendo Dios, le impediría estar con todos sus discípulos, pero Él deja al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracleto, para que esté con ellos todos los días y en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, ¿cómo va traspasando, no es cierto, el liderazgo, el discipular a sus discípulos, Él, el Espíritu Santo, y hasta los últimos días? Permíteme, hay algo que me quedó dando vuelta mientras tú hablabas. Tú dijiste que el Señor había tomado esa naturaleza por gusto. Yo creo que más que por gusto fue por voluntad, porque no creo que vaya a ser gusto tomar una naturaleza inferior y como en la condición que se encontraba el hombre en ese momento y que se encuentra ahora. Entonces, fíjate, él vino acá y fue uno de nosotros, a fin de que nosotros pudiéramos comprender a la divinidad, a fin de que nosotros pudiésemos entender que el Señor fue capaz de ese sacrificio solamente porque nos amaba. No hay en Él otra motivación, porque Él no se beneficia con que nosotros le rindamos culto o que hagamos cualquier cosa. Él es Dios y Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pienso que es más o menos semejante a la condición que tiene el bebé en relación con su madre. La mamá lo cuida, hace todo lo que hace por él porque lo ama. Pero la mamá lo necesita porque lo ama. El bebé lo necesita a ella no solamente por amor, sino también porque sin ella él no podría subsistir. Eso sucede con nosotros, y creo que es bueno que lo entendamos así, que nosotros sin Dios no podemos subsistir. Entonces nosotros necesitamos a Dios. Él nos necesita por amor, porque desea expresarnos el amor. Pero en otro sentido Él no nos necesita. Nosotros sí le necesitamos a Él porque no podríamos vivir sin Él. Ahora fíjate, en cuanto al conocimiento que nosotros necesitamos a fin de traspasar esto, traspasarlo a toda nación, tribu y lengua y pueblo, creo que es bueno que dejemos claro una cosa. Hay ciertos sectores del cristianismo que han elevado la emoción y los sentimientos y la experiencia por sobre el conocimiento. Yo creo que el conocimiento es muy importante. No podemos dejarlo de lado, no podemos basarnos solamente en emociones, en sentimentalismo, porque las emociones son manipuladas, ¿ah? Los sentimientos son manipulados muchas veces. Entonces, ¿cuántas veces hay gente que se aprovecha de esto y son capaces de llevar incluso una cantidad de gente a la muerte? Estoy pensando en lo que pasó en las Guyanas, ¿te acuerdas? Cuando este Jim Jones, este líder religioso, llamó a una consagración. Claro, y para eso los hizo suicidarse a todos. Y dice que había una fila de personas esperando que les dieran el vasito que contenía el veneno. Y todos ellos lo tomaron y todos ellos murieron. Entonces, esto es una manipulación que se hace de las emociones, de los sentimientos. Por eso nosotros, no es que estemos en contra de los sentimientos, pero yo creo que es muy importante el conocimiento. Si esas personas hubiesen tenido el conocimiento suficiente, no habrían llegado a hacer lo que hicieron. Ahora, la labor del Espíritu Santo, como dice el verso, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te fijas? Estos son elementos muy claves en la predicación del Evangelio. El hecho de entender lo que es pecado, lo que es justicia, lo que es juicio. Tú recuerdas que el trimestre pasado, a final de año, estuvimos estudiando este lindo tema del santuario. Y de alguna manera el santuario nos dejó clarísimo cómo Cristo todavía está presente y actuando en beneficio de la humanidad. Él está siendo nuestro sumo sacerdote, Él está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros y va a venir a buscarnos, va a venir en gloria y majestad. Por eso no tenemos que limitar, sí, a Cristo por el hecho de ser humano. Pero lo dejó claro, él conviene, o, perdón, os conviene, dice él. Y recuerda tú que los discípulos pasaron la muerte de Cristo, su resurrección y su ascensión, y fueron acontecimientos importantes que tenían que suceder para que el plan de la salvación se completara, se llevara a efecto en toda claridad. Y ellos lo percibieron. Por eso es que cuando viene el Espíritu Santo, les ilumina, les da a entender lo que tenían que hacer ahora como líderes espirituales de la Iglesia, asociaron todas estas ideas y fueron claras y pudieron llevar adelante por el conocimiento que tenían, y bien dices tú, el conocimiento no es todo, sino por la experiencia, porque comprobaron en terreno, voy a decirlo de esta manera, cómo se predica, cómo se lleva adelante y cómo se tiene una vida de oración, que fue la que Cristo les enseñó mientras estuvo con ellos. Qué linda experiencia, la verdad, de estos discípulos, de haber estado tan cerca de Jesús. Pero hoy nosotros, hoy día, tenemos la misma oportunidad. Cuando nos acercamos a su palabra, el Espíritu Santo está con nosotros, nos ilumina, nos lleva adelante y nos indica cuál es el mejor camino. Les agradecemos, amables oyentes, su atención en este momento. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en todas las buenas razones que tiene para tener fe. Al mismo tiempo, ¿qué lugar ha jugado la experiencia? ¿Por qué necesitamos de ambas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.